Bueno, con mucho orgullo representando a nuestro país, fundamentalmente a la provincia de Río Negro, instalado en la Patagonia Argentina, y el día lunes, como ustedes hacían referencia, juramos el compromiso en Montevideo, que es la sede permanente del Parla Sur en América Latina, en conjunto con los 43 parlamentarios de la República Argentina, y también decirle a la comunidad que nosotros somos el segundo país que elige en forma directa a sus candidatos por representación poblacional, lo que se conoce como sábana, y después uno por cada uno de los distritos de la República Argentina. Previo a ello tuvimos una reunión en la conformación de bloques, porque se estipula la conformación de bloques por concepto ideológico, por afinidades políticas, y el día domingo, previo al juramento nuestro, en la sede del Frente Amplio de Uruguay, en conjunto con parlamentarios de Brasil, de Venezuela, de Uruguay y de Paraguay, estuvimos conversando sobre las distintas alternativas que nos estaba planteando este desafío de poner en el tapete la tarea que tenemos que llevar por delante. Yo he dicho primero en la campaña electoral que esto era una elección novedosa, que teníamos que hacer mucha docencia, que teníamos alguna mala prensa respecto a cuándo empezaba a funcionar esto. Algunos candidatos planteaban que nosotros no íbamos a asumir hasta de aquí 4 años, que esto era una pérdida de tiempo, que era dinero mal gastado. Bueno, no es fácil desde este punto de vista. En la primera reunión que nosotros tuvimos, los parlamentarios, los 26 parlamentarios del Frente para la Victoria, planteé concretamente la necesidad que nosotros teníamos de plantear políticamente nuestras expectativas, hasta nuestras dudas, porque entendía que primero y fundamental deberíamos discutir como políticas de Estado aquellas cosas que venían a partir de la firma en el año 2005 del primer protocolo de la conformación del Mercosur, de allí en adelante cómo hacíamos nosotros para integrar permanentemente a los países del Cono Sur. Bueno, fuimos conversando, teníamos en el medio la necesidad, porque en el orden del día de la reunión previo al juramento, la nominación del vicepresidente de este año, que va a ser el presidente a partir del 1 de enero del año 2017. Nuestra delegación hizo conocer al resto de los parlamentarios la nominación el compañero Jorge Tayana para oportunidad de vicepresidente. Tuvimos una charla previa de la cual fui junto a dos diputados más, en el caso personal, con López y con Rossi, una charla con la gente de Cambiemos. Nosotros le planteamos la necesidad de que Argentina fuera unificada en el voto. Cambiemos nos plantea la necesidad de un cuarto intermedio hasta el mes de febrero. Nosotros sustentábamos que a partir del 21 de diciembre Argentina se tiene que hacer cargo de la presidencia pretémpore en la figura del actual presidente argentino, Mauricio Macri, y que debíamos tener las autoridades del Parla Sur elegidas. Esto no fue considerado así, se llegó a votación, amplia mayoría, con votos, por supuesto, de la delegación mayoritaria de Argentina, los 26 del Frente para la Victoria, más los el bloque de Frente, 30 votos a favor de Jorge Tayana, el uruguayo, venezolano y brasilero, pudimos concretar una amplia mayoría y fue elegido como vicepresidente del Parla Sur de aquí al 31 de diciembre, finalización del año, Jorge Tayana. Y a partir del año que viene le va a corresponder a la Argentina, en la figura de Jorge Tayana, un hombre destacado, único canciller de todos los parlasureños presentes, que me parece que jerarquiza y con el cual inmediatamente tomamos una serie de determinaciones de trabajar la semana que viene en Buenos Aires. Estamos viendo la organización política y logística de los 43 parlamentarios de la República Argentina, poner en el tapete las distintas discusiones que se dieron. Yo observé previo al juramento las discusiones políticas que se daban por el tema de Venezuela, por el tema de Brasil, la necesidad que tenemos de ir instrumentando políticas con el esto que se debe cada uno de los países desde el Parlasur. Los países que no han elegido representantes al Mercosur, representantes parlamentarios, ¿cómo se representan en este caso ahí? Están representados por miembros de la Cámara de Diputados o del Senado de cada uno de estos países, cosa que venía sucediendo en Argentina. Argentina tenía una representación mixta de senadores y diputados que ahora, por el voto directo, hemos suplantado a aquellos que tenían un peso como parlamentario argentino. Está bien. Cuéntenos... ¿Cuáles son las facultades que tiene este Parlamento? Si tiene, por ejemplo, las mismas facultades que tiene un Parlamento Nacional, si sus resoluciones son obligatorias o no lo son, son vinculantes o no. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, tenemos que empezar a trabajar sobre... No es una tarea similar a lo que hace la Cámara de Diputados o el Senado de la República Argentina, porque... lo que hay que entender fundamentalmente que se trata de distintos países, se trata de distintas culturas, se trata de distintas formas de ver la política, y en eso nosotros tenemos que ser absolutamente cuidadosos con respecto a la diversidad, a la participación de distintas fuerzas políticas, al miramiento sobre distintas cosas. Pero lo que sí sé que tenemos en común, y yo creo que en esto es el 90% de los parlamentarios, que tenemos que trabajar fuertemente en defensa de las democracias, porque no es un tema menor. Han ocurrido últimamente situaciones difíciles en algunas partes, seguir trabajando fuertemente como política de Estado en lo que significa la defensa de los derechos humanos en cada uno de estos partidos. Entre otras cosas, se vio con beneplácito y fue votado por unanimidad una declaración con respecto a la cumbre de Francia, de París, donde la situación del medio ambiente está siendo contemplado con mucha vehemencia. Otra serie de temas que tienen que ver fundamentalmente con los países partes, nuestra permanente insistencia en tomar como política de Estado en el sur la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, es un tema donde todos los parlamentarios son de alguna manera consecuentes con la Argentina, y fundamentalmente, porque me parece que esto es hasta pareciera contradictorio de la manera que lo voy a decir. Muchas veces cada una de las personas me pregunta ¿para qué nos sirve esto? Y yo digo que como consecuencia de un seguimiento político, social, cultural, con respeto a la diversidad, seguramente más adelante podemos desembocar en lo que comúnmente llama la atención a la gente, que es el ejemplo de la unidad económica europea, la Unión Europea. Sí. Digo que esto debe ser la última consecuencia que tiene que trabajar el Parlasur, porque es cierto, y yo le digo, y le digo al río negrino, nuestra situación con respecto a la temática de la fruta, de la producción primaria de la provincia de Río Negro, cuando tenemos inconvenientes arancelarios, cuando tenemos problemas de carácter fitosanitario, cuando tenemos el problema de barrera, o en el caso del turismo, puntualmente con San Carlos de Bariloche, allí nos encontramos o nos diferenciamos, por ejemplo, con Brasil, o lo que hace al Valle Inferior en la comercialización, por ejemplo, de la cebolla. Bueno, este tipo de cosas van a tener que ir siendo tratados hasta que logremos un estatus en las proclamaciones, en las declaraciones que tengan a todos los países parte en consonancia. Me parece que hay un arranque importante. Tenemos que ir sin prisa pero sin pausa con respecto a estos temas. En lo personal, y a partir de una tarea de gente que me ha asesorado, estoy presentando un protocolo de 10 puntos que tienen que ver con la Patagonia Argentina, en estos temas a que haré referencia, y en otros temas, en el tema educativo, por las características del estudio terciario y universitario de la República Argentina con respecto a los países partes. El tema de lo que significa el mar, para tanto desde Brasil como es, o para Uruguay o para la República Argentina. Bueno, esta serie de temas tienen que seguir siendo trabajados. Claro que sí. Hay muchísimos temas que nos requete contra, nos interesan, Ceja, usted lo sabe, como radio nos interesa fundamentalmente la integración continental. Creemos que somos parte, es nuestro contexto, es el mundo en que vivimos, es el mundo con el que tenemos que relacionarnos. Esperemos que con la nueva administración aquí en la Argentina no tengamos inconvenientes en ese sentido, si bien todo indica que las miradas, parece, de Macri están hacia otros lados, hacia Washington. Más al norte. Sí, más para el norte, pero bueno, tendremos que pelearla para que esta integración se mantenga. Así que lo vamos a consultar seguido por este tema, porque nos interesa muy especialmente, Ceja. Así que no se extrañe si todas las semanas lo estamos llamando para tratar distintos temas. A mí me interesa uno, por ejemplo, que tiene que ver con el documento único del Mercosur, que sé que es una iniciativa muy interesante que se está tratando por allí, pero hay tantas cosas que, bueno, iremos desgranando en su momento. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto. Hace referencia a lo que yo decía al inicio, esta elección que fue novedosa al principio está plasmada en el pueblo rionegrino, hay una representación de la cual estoy orgulloso, pero sobre todo esto para mí es una responsabilidad inmensa, representar a la Argentina. Vos hacías referencia a la ley de medios, ley que voté orgullosamente en su momento en el Congreso de la Nación, y que me parece que hay que seguir discutiendo, porque soy un hombre de la política y me está ajeno este tipo de cosas. Pero en lo que tiene que ver con el Parrasur, tenemos que hacerlo. Tenemos que explicarle a la comunidad por qué actuamos de determinada manera. Yo escuchaba cercano a mi banca distintas voces hablar de Guazú en los paraguayos, escuchar la tonalidad de los el portugués. Bueno, uno tiene que aprender también este tipo de cosas. Claro. Es un gran desafío. Y para esto, ese desafío que realmente me pone muy bien, de que ustedes me planteen todas las semanas discutir sobre estos distintos temas, bueno, a entera disposición de ustedes, y gracias por hacer docencia con este tema. No, por favor, por favor, una especie de columnista de Radio Encuentro en temas de integración latinoamericana, ¿eh? Así que, Ceja, va a ser un gusto poder conversarlo. Y decir como síntesis, Abreu, en aquellas políticas integracionistas de San Martín y de Bolívar, de todos los presidentes que creyeron que el desarrollo de la parte sur, del lugar más lejano del mundo, como decían antes, arreglando en las políticas del general Perón, en los protocolos que firmaron los presidentes argentinos, el doctor Alfonsín, el que firmara Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y los presidentes que vengan. Argentina asume la presidencia ahora el 21 en la figura del presidente actual de la Argentina, Mauricio Macri. Creo que hay que actuar con absoluta responsabilidad y como política de Estado en este tipo de cosas.